Para decir que no. Mira. Se necesita. A ver, todo, vamos. ¿Qué se necesita? Una alegría grande. ¿Y qué más? Y una rayita. Necesita una alegría grande y una rayita. Feliz me fui al almacén que está en la esquina, porque anunciaron que por fin bajó el IVA, pero subieron toda la mercadería, el pan, la sal y nuevamente la bencina. Por eso, junta alegría porque viene el plebiscito y dile no a toda esa mentira. Basta solo una rayita. ¡Hey! ¡Hey! Para decir que no, ¡no! Se necesita. ¿Qué? Una alegría grande y una rayita. ¡Vamos! Para decir que no, ¡no! Necesita. ¿Qué? Una alegría grande y una rayita. Tal vez usted no esté tan mal después de todo, y soportó la recesión con sus ahorros, pero el vecino está cesante todavía. Los jubilados ya no compran medicinas. Por eso, ayude a todos porque viene el plebiscito y díganlo para cuidar la vida. Basta solo una rayita. Así. ¡Vamos todos! Para decir que no, ¡no! Se necesita.